es esto de cómo seguir, ¿no? Y por ahí me quedan las preguntas de haberte visto allá en la marcha de la resistencia que hacían las madres de Plaza de Mayo. Sí. Y bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste toda esta jornada? Bueno, te digo que fue la primera vez que iba a una marcha de resistencia. Había momentos que me daba mucha bronca, porque nosotros tenemos una foto de Miguel que Mendy se la amplió, se la regaló el año pasado, justamente donde va Miguel marchando con una de las chicas que no alcanzo a distinguir bien quién es, va con una bandera al hombro, una bandera negra. Y bueno, ese día había pedido la foto yo a los chicos de la casa de 69 para verla, porque yo todavía no la había visto. Y realmente me hizo mucho mal, porque el año pasado marchaba él y este año marchábamos por él, ¿no? Me había tenido mal todo el día eso. Y bueno, por ahí me daba mucha bronca, por ahí cuando veía a los chicos que marchaban, que corrían, que bailaban, que... Bueno, me imaginaba que el año pasado Miguel habrá hecho lo mismo. Y bueno, después la experiencia esa de ver toda la noche la gente, toda la noche marchando, toda la noche continuamente gente dando vuelta alrededor del monumento. Después hablar con la gente, con tanta gente que se acercaba por distintos motivos, o porque nos habían conocido, o porque por un conocido de nosotros se enteraba que estábamos nosotros, se acercaban a charlar. Eso, aunque seguramente no alcance, te ayuda, Rosa, supongo. Te ayuda, sí, te ayuda bastante. Te ayuda en el sentido de decir, bueno, vos ves que otros de una manera o de otra antes, pero todos terminábamos uno mismo, ¿no es cierto? Todos teníamos uno y algunos más de unos. Y bueno, es como una fuerza que te dan, ¿no es cierto? Que vos decís, bueno, si ellos ya pasaron unos 15 años, el otro 14, el otro 16. Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo no quiero tantos años para mí, ¿no? Y en 4 meses te ha tocado conocer a mucha gente. Muchísima gente, y sí. Te has movido muchísimo también. Sí, me han hecho mover, ¿no? Porque más que nada pienso yo que me han hecho mover todas estas cosas. Y bueno, estos 4 meses conocí mucha gente y mucha gente linda también.